que no me importa el dinero y que me gusta mucho el rock and roll. Ya morí de espalda. Aunque vos no lo creas, y vos tampoco, estamos a la maldición. Otra vez, hemos vuelto. ¿Cómo estás, amiguísimo amigo Dark? Bueno, el equipo estuvo muy bien. Se mostró bastante activo. Profe. Sí. Una pregunta. ¿Qué pasó con la continuidad de juego? Porque como que faltó continuidad de juego, ¿no? Bueno, cada persona tiene sus visiones apocalípticas, extraordinariamente personales. Depende de en qué esquina del estadio estabas vos. No, yo estaba en la caseta, como siempre. Entonces no viste nada. Eres un pelotudo. Harold, vení. Monini. ¿Cómo estás, Luis Ramos? Bien, aquí estamos listos y dispuestos nuevamente para hacer una nuevísima y ultra super power producción y nuevo capítulo de La Maldición. Sí, la verdad es que yo extrañaba ya este programa, este contacto estúpido y alucinante con el poco público que tenemos. Sí, en realidad, y se echa de menos ese contagio de energía que parte la gente, esa cosa, sí. Esa retroalimentación el constante, feedback que nosotros gozamos con el público y tenemos con el público, y se extraña, así que uno vuelve constantemente a la radio por esa droga llamada el público que opinante. Sí, la droga en este momento es de mala calidad, sí, porque el público es una mierda, ustedes son una mierda, sépanlo desde ya, se lo hemos dicho 20 veces. Sí, mire, 30. Sí, eso, no exageremos. Bueno, ok. Se lo hemos dicho como 21 veces. 21. Para ser un poco exactos, ¿no? Bueno, para que ustedes vean, enfermos física y mentalmente, nosotros seguimos siendo la maldición. Exacto, que es una maldición. Sí, estamos malditos, definitivamente estamos malditos, pero estamos benditos de estar aquí nuevamente. Sí, y la verdad es que te extrañaba. Nunca pensé que iba a decir algo así, pero... De verdad extraño este diálogo, más bien monólogo tuyo. ¿Te puedo decir algo? Sí, dime. Sí, yo también te extrañaba. ¿Sí? Sí. ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Y por qué no me tocas? Bueno, lo voy a hacer. Mis pechos están turgentes. Sí, se nota. Pensé que hacía calor, pero parece que tiene frío. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy día para hacer gozar al público de hoy? Nada, porque el público no goza con nada de lo que nosotros decimos. ¿Tú digamos. Estás diciendo que nuestro público es poco gozativo? Sí, nuestro público es un par de hueones amargados que hay, qué sé yo, en todos lados hay hueones amargados y esos son los que no escuchan. Bueno, sí. De puro perdedores que son. Sí, exactamente. Yo no he visitado la página, porque tú sabes que no puedo hacerlo desde mi trabajo y no tengo internet en la casa. Así que no sé cómo han estado las cosas en la página web. La verdad es que no mejora. Hace tiempo que no la visito. Yo tampoco, pero creo que, no la visité por 2 semanas y hoy día creo que me di una vuelta, pero la verdad es que da lo mismo. Ya da lo mismo la página, da lo mismo la gente, da lo mismo este programa, de hecho. Sí, ¿y cómo vamos a hacer para motivar a la gente cuando nosotros realmente pongamos en la red la página que estamos creando? No me interesa la gente ya. No me interesa. Yo digo que estoy trabajando en eso. Sí, qué bueno. Sí, mandé a hacer el logo. Qué bueno, Luis. ¿Sí? ¿Y sí, a exacto. quién se lo mandaste a hacer? A un loguista. A un loguista, por supuesto. Ya. Busqué en internet un experto en logo y me salió un loguista. ¿Y qué logo no sabes todavía? No, es surprise. Ya, ojalá que valga la pena. Le expliqué el concepto de la radio, nosotros, le expliqué un concepto con lo que nosotros queríamos proyectar, esa sensación de perdedores renovados, ¿cómo se llama esto? Reconocidos, pero cool al final, qué sé yo, una cosa así rara. Estúpida. Y estúpida y absurda. Ya, vamos a esperar ese logo. Sí, yo confío en el artista. Qué bueno, porque es artista entonces. Sí, después te paso la factura. Ya, ¿es chileno? Es chileno. Ya, va a ser como el logo de año cero. Espero que no. Ah, ya. Espero que no, porque es una mierda de loco. No se gastaron mucho, digámoslo. Sí. Sí, bueno, no sé si quieres hablar algo de actualidad. ¿Quieres encontrar... It's impossible. Está sonando Pulp en este momento. Dishes, creo que se llama esta. Para la gente que quiere escuchar algo de música, Pulp es el antídoto para todos los dolores. ¿De verdad? ¿De verdad es el antídoto para todos los dolores? ¿Me estás diciendo en serio eso? Sí, es el mejoral del pop. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, yo vengo, he logrado después de todo transformar toda mi energía, digamos... Voy a prender la luz porque la pantalla esa de 38 pulgadas que tenía ahí... ¿Ya? ¿Te molesta un poco? Me hace mal a mi vista. Sí, eres un poco sensible. ¿Qué quieres que te diga? Pero un poco, yo está bien. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, le estaba contando al público que yo vengo con mucha energía. No sé si positiva, pero vengo con mucha energía. Así que voy a derramarla, como siempre, a través del micrófono. Primera pregunta, Luis, ¿qué te has hecho en estas 3 semanas que no nos hemos visto? ¿Ha pasado algo en tu vida más importante? No, sigo trabajando. ¿Seguís enamorado? Sigo enamoradísimo. ¿Seguís pelotudo? Sigo más pelotudo que nunca. ¿Fuiste al psicólogo? No he ido al psicólogo y creo que cada día es más necesario. ¿Y cómo está tu padre, tu madre, tu familia canadiense? Mis padres están bien, están muy bien en Canadá, así que les mando un saludo a ellos, mi familia están todos muy bien. Sí, así que nada, sobreviviendo el invierno canadiense, ¿no? Exacto. ¿Y qué más? ¿Tu polola todo bien, no? Sí, ella está muy bien, está media resfriadita ahora, así que le mando un saludo, que se mejore, está como media gripadita, pero bien, ella está bien. Ella está bien, tú estás hecho mierda, pero ella está bien. Yo estoy hecho bolsa, pero ella está bien. Ah, eso es bueno. Sí, espero que, estoy tratando, cosa que no logro mucho, de que no afecte la relación el hecho que yo estoy hecho mierda. Pero tú sabes que todo afecta, ¿no? Me faltaba esta terapia radial. Sí, la verdad. Luis, y lo otro que te quería preguntar, ¿cómo está tu compañero de trabajo, tu jefe, tu amigo? Mira, siguen tan pelotudos como siempre, ¿no? Ya. Sí, qué bueno. Sigue siendo gente pelotudísima, pero ahí están ellos. Parece que son felices en ese sentido. Sí, hay gente que aún es feliz en la vida. Sí, sí. Como nuestros amigos, por ejemplo. ¿Cómo está Cosoto? Cosoto no ha sabido de él. Ya. No ha sabido, a lo mejor está de vacaciones. Por eso no he sabido de él. Seguramente. No me ha mandado mensaje ni por Facebook ni por nada. Así que. A lo mejor está preso. A lo mejor lo detuvieron por. Vagancia. Por vagancia y por pedofilia. Sí, pedofílico, sí. Exactamente. Bueno. Mauricio logró evadir el tráfico de drogas ya. Y la trata de blancas. Así que él está muy bien. Ah, él está bien. Sí, exactamente. Sobreviviendo con sus cuentas de la isla Caimán. Y los amigos de. El grupo este. Que tocaba música... Los sicilianos nos están esperando que digamos el vamos para ir a grabar a Valparaíso. Ah, de veras que quedamos en ese proyecto de Valparaíso. Sí, yo no quería apurar nada porque te estaba esperando. Ah, sí, ¿me estabas esperando? Sí, por supuesto. Qué rico. Ya, qué bueno, siga esperando. Síganme esperando los huevones. ¿Y yo? Tú también. Tú también, mi amor. Tú también. ¿Cómo está tu tía Chepa Chávez? Mi tía Chepa está muy bien. No he sabido nada de ella últimamente. Sí. Pero está muy sentida contigo, ¿eh? Sí. Sigue sentida conmigo, pero sí, está enojada contigo. Pucha, la pucha, ¿no? Pero, bueno, yo le dije que algún día te iba a presentar para que te conociese más en profundidad, digamos, porque... En profundidad. Sí, me dijo con estas palabras, me dijo, tu amigo es un... ¿Lo puedo decir? Sí, dígalo nomás, si de aquí te rae nadie censura. ¿En serio lo puedo decir? Sí, dale. No, es que no se puede decir. No, dilo, es dilo. Es un conche su madre, eso me dijo mi tía Chepa. Es un conche su madre. Pero bueno, esas son palabras de ella. Claro, bueno, la verdad es que sí, tengo una madre extraordinaria, pero yo soy un hijo de puta. Ah, perfecto. Sí, se lo reconozco. Sí, ¿me bueno. entiendes? No nada contra ella, sino que yo el hijo de puta soy yo. Un HDP. HDP, exactamente. Sí, porque soy desubicado para todas las cosas. Un saludo para tu tía Chepa, ¿no? ¿Otra vez vas a empezar, wea, con No, le estoy mandando honestamente y sinceramente un saludo. Mi tía así Chepa como tiene 71 años. Pidiéndole perdón, ¿me entiendes? Ah, perfecto. Tía Chepa de Darwin. Sí, eso. I'm sorry, I'm Perry. I'm stupid too. I'm a jackass. Sorprendiendo a meter las patas. Así que lo siento, tía Chepa, no quise de alguna forma denostarla. Así que un gran saludo para usted. Ya. Tía Chepa, por favor, acepta los saludos de este mi amigo. ¿De este HDP? Sí, un saludo para Chillán, donde está mi tía Chepa, de Chillán. ¿De Chillán? Sí, Chillán. Uy, se le pueden encargar longanizas. Sí, bueno, mi tía Chepa es experta en longaniza. Ok, no voy a decir nada. Porque me estoy tratando de congraciar con tu tía Chepa, así que no voy a decir nada con respecto a las longanizas de mi tía Chepa. A las longanizas. No, que... ella las hace muy rico. Disfrutamos mucho en la muerte del chancho cuando la hacen. Tía Chepa, por favor, invítame este verano para allá. Si todavía queda verano, señores. Así sí. Que si usted puede, disfrútelo. Si usted ya le pasó como yo, que tuvo unas vacaciones horribles, cortitas. Ustedes pásenla bien, todavía queda mucho verano. Sí, bueno, si pueden. No. Todavía queda mucho verano y. Queda todavía festival. Sí, queda festival todavía. Así que todavía podemos hacer las cosas que dijimos que íbamos a hacer, como por ejemplo grabar con los sicilianos en el Estudio Azul. Un saludo a Rodrigo Mardones y a la gente del Estudio Azul de Valparaíso. ¿Siguen ensayando los sicilianos? Siguen preparando. ¿Están de gira de veraniega? No, se grabaron, me parece, o se están tirando con un. Un tributo. Un tributo. Un tributo a Faith No More, me parece que se lanzaron a Perloquio. Ah, ya. ¿Y eso van a tocar cuando vamos? No tengo idea. Voy a contactarme con ellos. Depende de la fecha que me digas tú. Yo voy a gestionar, como siempre, el asunto para que vayamos. Yo te digo al tiro la fecha. ¿Tiremos al tiro la fecha? Ya, ok. Dámelo. Ya. Lunes 24 de febrero. La puta. Lunes 24, no existe el lunes 24 de febrero, el lunes 21, no, el lunes 21 de febrero. No, pero es que yo quiero el lunes 24. Este año no tiene, este año, 2011, no tiene el lunes 24, tendríamos que esperar para el 2000. No, bueno. A ver, pues bisiesto el 2012, que no, ni siquiera tendríamos que esperar como para el 2015. Bueno, ahí será entonces, pero el 24, es que tiene que ser por cábala, tiene que ser el lunes 24, no puede ser antes. Tú y tus cábalas. Sí, claro. Eso de la cábala. ¿Sabes qué hago yo con las cábalas? Sí, ¿qué es? O sea, ¿qué haces? Me las paso por el trasero. Qué rico. Bueno, tú harás lo que se te plazca con tu trasero. Exacto. El trasero es mío y hago lo que quiero. ¿Sabes qué? A propósito trasero. Dime. El otro día fui a un baño. Porque yo cada vez deja tomarte en serio un poquito ya. El otro día fuiste a un baño. Cuando dices fuiste a un baño, ¿me puedes más o menos, no, tal vez no indicar el lugar exacto, pero el contextualizar? No quiero dar nombres. Ya, pero contextualiza el asunto. ¿Estás en un baño de una casa? ¿O en un baño de un lugar, de un pub, un bar, algo por el estilo? No, una casa. Ya, fuiste a una casa. Fui a una casa. De visita. De visita. Y dije, al parecer tengo un pequeño malestar estomacal. Cuando tú dices pequeño, yo conozco tus malestares estomacales. Ya, ok, dale nomás. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde se encontrará el baño? ¿Dónde se encontrará el baño? Quiero solamente estornudar un poquito. Y me dijeron, mira, el baño está... el dueño, muy amable. Ya. Dijo, el baño está... tú cruzas el pasillo a la izquierda, dobla a la derecha y ahí está el baño. Ahora, si quieres algo más íntimo, vas al segundo piso. Entonces dije, bueno, no sé, porque el segundo piso me imagino que es más lejos de lo que me dijo. Entonces, hay más camino y puede que estornude antes, ¿verdad? Entonces me dijo, ah, qué curioso, me dijo, mira, fíjate la aplicación que tengo en el baño del primer piso. Cuando te sientes, bueno, tú vas, supongo que vas a eso, digamos. Entonces, cuando tú te sientes, me dijo el dueño, activa una palanquita después de que tú hayas obrado. Ya, perfecto. Una palanquita, y esa palanquita va a tener un chorrito refrescante. Ok. Yo dije, ¿en serio? Sí, me dijo, y ahí eso te limpia todo el intestino. Una colon colonoscopía. Que era perfecto, le dije yo. Los estómagos. Voy a probarlo. Sí, me dijo, yo lo uso, me dijo. Así que anda a ese baño. Ya, listo. Y yo que soy experto en baños. Ya. Fuiste. Fui. Y efectivamente fuiste, tenía. Fuiste entre tus ganas de estornudar. Sí. Y tu curiosidad. Aguantado. Y tu sí, curiosidad también. Por supuesto, también. Sí. Yo creo que hasta tu potito estaba curioso. Sí, por supuesto. Entonces me senté. Y que esto suena muy bien cuando tú no estás en la Radio Mitos. Sí, bueno, me perdí esta anécdota de contarla en Radio Mitos. Pero existe un dispositivo, ahora que lo vi, ¿verdad? Tú te sientas, haces lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y hay una palanquita a mano derecha, había una palanquita así, y la moví. Inmediatamente por debajo, se incorporó debajo justo del orificio. En cuestión, se sitúa un dispositivo que es como una regadera, ¿verdad? Una ducha chiquita. Pero que apunta hacia arriba. Entonces tú le das la llave, ¿verdad? Y empieza a mojar y a refrescar esa parte que está en ese momento un poco tensa. Exacto. E irritada. Y es como una pequeña ducha. Anal. Anal, sí. Entonces, la idea es que. Y tiene distintos, digamos. Intensidad de ducha, sí. Hay una que solamente te refresca, ¿verdad? La otra ya empieza a golpear más fuerte. La otra tira con arena para sacar lo que esté en las paredes. Sí, los pliegues de esa parte, digamos, empiezan a ducharse. Pero te sentiste bien. Sí, se siente bien. Pero cuidado con que se te pase la mano. A ver, explícate. O sea, puedes que salgas un poco confundido del baño, digamos. Se le da mucha intensidad. Claro. Y después usas el confort, ¿verdad? Pero solo básicamente para secarte. Mira tú, qué interesante. Usas menos confort y sales muy refrescado. Me imagino que ahora tú te aguantas las ganas de ir al baño para hacer eso y solamente vas a la casa de tu amigo. No, yo le pregunté, oye, este invento, digamos, no, me dijo, lo compré en tal lado, qué sé yo, para no dar nombre, vale 40 mil pesos, una cosa así, tú lo pones, qué sé yo, está fácil para ponerlo tú y te gastas menos confort y es más reconfortante. Claro que para las mujeres no sirve porque puede haber una especie de mezcla ahí de... Porque están muy juntos los aparatos, ¿no? Sí, sí entiendo, sí entiendo. No es recomendable. Para nosotros los varones, sí. Puede ser algo bastante grato. Mira tú. Sí, ¿por qué estoy conversando esto? No tengo idea. Bueno, perfecto. Sí, porque yo dije que me podía... Por el trasero. Por el trasero, me podía pasar las cábalas por el trasero. Exacto. Así que no sé si me lo compre, pero cuando lo vea lo... voy a saber para qué sirve, digamos. Sí, bueno. Mira, me gustaría conocerlo. ¿Te gustaría tener esa experiencia? Esa experiencia religiosa. Sí, claro. Algún día vamos a ir hacia allá. Sí, ojalá. Me parece interesante. La verdad es que me gustaría contar muchas cosas, pero no me ha pasado nada interesante en mi vida. En esta última semana que nosotros hemos estado, me he dedicado solamente a trabajar y a hacer, digamos, averiguaciones y presupuesto y cosas por estilo para la radio y la página. O sea que tú solamente estás pololeando, duermes, cagas, comes y pololeas. Y sí, trabajas. Y trabajo. Ya. Qué lindo. ¿Y no te gusta eso? Me encantó esa cosa. Oye, entonces no tenemos de qué hablar este día, porque sí, en las vacaciones generalmente las noticias tampoco hay muchas. No, aparte de las noticias están como, bueno, podemos comentar el aterrizaje en helicóptero del presidente. ¿Sí? Sí, yo no sé si habrá mucho que comentar. Yo tampoco. No sé, sí, yo no sé qué tanto reclamar a la gente de oposición, que no es muy de oposición, porque en realidad se ponen muy de acuerdo para hacer muchas cosas. Sí. Como la reforma de educación, que es bastante estúpida. Pero esta gente reclama mucho y reclama estupideces, como siempre, porque no reclaman cosas en serio y que valgan la pena y que de alguna forma no sean beneficiosas para nosotros, sino que reclaman puras boludeces. Y reclamaron por el aterrizaje del presidente, que el protocolo, que él no debería hacer eso, que el peligro, que bla, bla, bla, que le puede pasar, bla, un montón de cosas. Y yo llegaba a una conclusión bien estúpida. ¿Sí? si yo fuera de oposición realmente, cosa que no soy, porque yo estoy de oposición, yo me opongo no al presidente, sino que me opongo en general al grupo de gente que nos dirige, de no importa de qué lado. Claro. Y el presidente anduviera en helicóptero y tuviera problemas con su helicóptero, tuviera que aterrizar de emergencia y corriera peligro su vida, me importaría un rábano. De que se muriese, digamos. Sí. Ah, perfecto. Es más, yo no protestaría, yo le diría, ande más en helicóptero. Claro. Vaya a la cordillera. Pero eso... Sobrevuela el mar. Eso es ser malo. No, le digo, ¿a usted le gusta volar en helicóptero? ¿Usted se siente bien volando en helicóptero? ¿Se cree, no sé, bacán, lo del aire, lo que sea? Hágalo. ¿Sabe? El problema es que si se muere el presidente, ¿quién queda de presidente? ¿Otro de derecha? El presidente del Senado. Ya, ¿y quién es? El presidente del Senado actualmente me parece que es Jaime Pizarro, de la Democracia Cristiana. Ah, perfecto. Ah, con razón, entonces no querían que le están cuidando la vida para que él no sea presidente. Exactamente, nadie quiere que sea de nuevo un demócrata cristiano presidente. Por ahí va la cosa. Porque ya sabemos que los demócratas cristianos como presidente no son una cosa muy buena que digamos, un poquito vendepatrias, ¿no? Sí. ¿Sabes que tengo otra noticia más importante que esa estupidez? Muchas gracias. Soy tío abuelo. ¿Eres tío abuelo? Sí, ya fui tío abuelo. Nació mi sobrina nieta. Es increíble eso. Antonella se llama, Antonella Paz. ¿En serio? ¿Es ese bonito nombre? Sí, a mí no me gusta, pero no importa. Antonella Paz se llama ella. Yo respeto a los padres que pusieron. Lógicamente. Sí, mira, yo analizaba ese fenómeno, eso de que tú fueras tío abuelo. Ah, ya. Le da una vuelta a tuerca al asunto. Sí. Sí, bueno, tú sabes que yo tengo dos sobrinos en Canadá, Carmen y Philip. Sí. Carmen Isabel y Philip. No me acuerdo si Philip tiene segundo nombre o no. Y tengo a Francisco Salomón. Sí, Ramos, claro, en sí, Viña, tío, y viene, sí. Y viene en camino, luego, capaz que nagra por el 25 de febrero, por ahí. No me digas. Por ahí van a ser, yo muy cercano a esa fecha, yo creo. Ya. Si es que no antes, y que se va a llamar Cristóbal, ya es varón, ya saben que es varoncito. Ah, qué bueno. Y yo decía, yo estoy diciendo, tío, pero tú ya eres tío abuelo. Yo soy tío abuelo. Entonces me llamaba la atención el concepto de ser tío abuelo y no ser padre. Exacto, sí, claro. O sea, ya eres tío abuelo, que es como ser abuelo con chanfle, por decirlo claro. Así, pero no eres papá. No, y eso es como hilarante un poco, ¿no? Irónico, por decirlo así. Sí, probablemente. Sarcástico y satírico, sí. De parte del destino y la vida. Sí, lo peor es que si me cuido, digamos, si no me muero antes, capaz que sea tío bisabuelo también, tío bisabuelo. Sí, en 20 años más o menos, tú podrías llegar a ser tío bisabuelo. Tío bisabuelo. Y aún así no vas a ser padre. Y capaz que no sea padre tampoco. Si tú has pensado en ser papá. Sí he pensado en ser papá. Pero he pensado nomás. ¿Pero te gustaría alguna vez? Alguna vez, sí. Alguna pero vez. No es algo cercano. O sea, alguna vez así como un pensamiento fugaz. Así como que me gustaría ser papá, ya no. Sí, me gustaría, pero después no. Claro, exacto, sí. Sí. Es un cacho. A veces tengo esos pensamientos, digamos. Sí, a mí sí me gustaría ser papá. ¿Sí? O sea... ¿Te gustaría o tú tienes planeado ser papá? No, es que sea como un plan, pero sí me gustaría mucho. Ah, ya, perfecto. Sí, qué bueno. Sí, encuentro... conociendo a mi sobrino chico... Ya. Y es rico este Juan del Francisco, es rico, es simpático. De repente tiene su mañita como todos los niños, ¿no? Es que el problema es que tu hijo no sé si sea rico. A ver, ¿qué quieres decir con eso? Es que a lo mejor tú dices, claro, es rico, es simpático, pero a lo mejor tu hijo, como es, tiene tus genes, no sea simpático ni sea rico. Pero está desmereciendo el otro aporte genético. Es que yo no sé cuál va a ser el otro aporte genético. Ponte entonces, tú que sea mi polola actual. ¿Ya? Y yo no la conozco. No, pero ella es una persona bastante, mucho más cuerda y centrada que yo. O sea, ya. Mucho más cuerda y centrada que yo. Ya, más perfecto. Sí, y ella tiene como... dote artístico y es como ella tiene como harta habilidad en muchos sentidos, toca instrumentos y pinta y hace un montón de cosas. ¿Ya? ¿Entonces? Entonces puede que el cabro chico salga como una cosa... Es que puede que no, existe el riesgo. Puede que el cabro jetón le pase lo que me pasó a mí. ¿Qué? Que entre la etapa del por qué. Claro. Y no se le acabe nunca. Claro. Y ahí ese cabro chico, si yo vuelvo loco a la gente, porque yo vuelvo loco a la gente... Me vuelvo loco yo mismo. Te vuelvo un poco loco a ti. Yo creo que ese pendejo mataría al planeta con tanta pregunta. Ahora, ¿por qué no te aseguras bien para que el niño sea rico y sea simpático y dejas que tu polola tenga un hijo con otra persona? Mira, y tú lo reconoces como tuyo. Es que lo que pasa es que me gustaría que fuera hijo mío, hijo así biológico mío. Ah, perfecto. Lo que pasa es que yo siento que soy atrofiado porque me faltó solucionar algunas cositas. Pero si yo logro que este cabrón chico no se atrofie en el camino, va a ser un tipo brillante. ¿Y cómo vas a lograr eso si tú no lo lograste contigo mismo? Ah, no tengo idea. Pero tengo ganas de ser papá. Ah, qué bueno, que te vaya muy bien. ¿Ella tiene ganas de ser mamá también? Yo creo que sí. Ya, bueno, mejor no hablemos de eso. Ya está bien, no hablemos de eso. Mejor no hablemos de eso. Mejor no hablar de ciertas cosas. De ciertas cosas, ¿no? Bueno, yo tengo un reclamo contra Dios. ¿Otro más? Sí, tengo un reclamo contra Dios y su famoso plan. Ya, ¿cuál plan? Oye, porque en estricto rigor, si Dios existe. Ya. Yo estoy equivocado. Sí, tú estás equivocado. Yo estoy equivocado y Dios existe. O existe un Dios único como se imaginan varias religiones. Sí. Él tiene un plan. Tiene escrito un plan. Ya. Al cual nosotros debemos apoyar. Ya. ¿Cierto? Me imagino que nosotros debemos aportar al plan. Ya. ¿Sí? En teoría. Estoy teorizando desde mi punto de vista, Teo. Estás hablando de tu punto de vista. No, estoy tratando de entender cómo es el asunto primero. Si tú me puedes ayudar, sería ideal. Ya. Lo que pasa es que me da la impresión de que tú llegaste a ser ateo por una cuestión de creer en las religiones. Analizaste las religiones y viste que eran todas una mierda, digamos. Sí, claro. Entonces, claro, como son una mierda. Esa fue la primera parte. Como son una mierda a la vez, dijiste, ok, no existe nada más allá de solamente esta mierda. Ok, entonces, claro, las religiones te explican que Dios tiene un plan, efectivamente. Ok. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? No tiene un plan. No, no, él nos deja al azar y libre albedrío. Sí, exacto, es como eso. Ah, perfecto. Ah, me parece genial. Exacto, no hay plan. ¿Y cuál es su rol entonces en el sentido como padre, protector o universitario? Ninguno. Él nos creó nomás. Claro. Y dijo, ahí está, los creo, nos vimos. Es que ni se dio cuenta que no había creado. Fue como que estornudó. Claro. Por el ano. Es como la esencia de Dios es crear. Entonces, nosotros fuimos creados. Ah, perfecto. ¿Y nuestra esencia no es cuestionar? Puede ser. Entonces yo estoy la raja. Puede ser, puede que no. Sí, porque me estaba planteando el asunto existencialista. Ya. De eso de que si... ¿cómo darle un sentido a que nuestra vida tenga sentido? Darle sentido a que nuestra vida tenga un sentido. Claro, darle un sentido a nuestra vida. ¿Cómo hacer que nuestra vida tenga sentido? ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? No tengo idea, es una pregunta. Ah, que nuestra vida tenga sentido. Sí, que nuestra existencia tenga sentido. Es que ahí ya nuestra existencia, el único sentido que tiene es el de vivir. ¿Pero vivir así por vivir inércicamente? Claro. Vivir nomás. Vivir. Como amebas. Sí, pero somos un poquito más que eso. O sea, pero en ese sentido, vivir nomás. Da lo mismo el cómo. Exacto. Mira, ¿sabes qué? Sócrates se planteaba y lo reformó Aristóteles en el sentido de que una vida sin cuestionamiento no es una vida que tenga sentido. Si nosotros con nuestro desarrollo cerebral, intelectual que tenemos, no somos capaces de cuestionar la vida, de cuestionar nuestra existencia, de cuestionarnos continuamente, de por sí una vida sin cuestionamiento no tiene ningún sentido porque es como desaprovechar tu cerebro. Ahora, también se plantea el asunto de que solamente cuestionar no basta para darle un sentido a la vida. Tienes que hacer algo, y ese algo debe ser algo positivo. Positivo para ti y positivo para el resto. Ya. ¿Entonces? Entonces nada, estoy donde mismo. Ya estoy bien en la parte cuestionativa. Ya. Me falla la otra parte. El crear. Claro. El hacer cosas, crear y hacer construir cosas positivas. A ver... Se supone que nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Así lo dice la... Sí, claro. Pero en el fondo el sentido de ser hijos de Dios es que fuimos creados por Él. Claro. Ya, esto fue igual que un embarazo no deseado. Ok. Ya, nosotros fuimos creados... Y papá ausente. Y el Papa ausente, justamente. Entonces, fuimos creados solamente porque había... estaba en la esencia ser creado. Esta es mi teoría, yo estoy... No, sí, dale, sí, son cosas que sí, dale. Entonces, nosotros salimos, ¿verdad? Y como teníamos una chispa, ¿verdad? Divina, digamos, por ser creados, por como fueron creados todos, digamos. Fuimos evolucionando, ¿verdad? Fuimos evolucionando al mismo al cuestionarnos. Ya, perfecto. Llegamos a este punto bajo el cuestionamiento, ¿verdad? Ok. Bajo esa premisa, digamos. Por sí. Eso llegamos a ser lo que somos en este minuto y no somos... Claro, porque entendiendo que el cuestionamiento genera conocimiento. Justamente. Entonces, tú me dices, yo estoy bien en la parte cuestionamiento, pero no en la parte creativa. Constructivista el asunto. Claro, y tú a la vez, al negar esa creación divina, yo pienso, psicológicamente, analizando, tú estás negando tu parte constructiva. ¿Tú piensas que no se puede construir sin tener un reconocimiento de un creativismo? Niegas tu creatividad porque la creatividad nace de la nada, ¿verdad? La creatividad tiene que ver con también, es una especie de milagro, el crear. Mira, fíjate tú que eso no es así. Ya, perfecto. Nada nace de generación espontánea. Si bien existe la casualidad, nada nace de generación espontánea. Los pensamientos creativos, cualquier pensamiento que tú tengas, nacen de una emoción que se transforma en un sentimiento y que se razona y se genera una idea. Así se construye la idea, estimadísimo contertulio. No necesariamente. La idea no nacen al azar en tu cerebro, sino que son enlaces químicos que se juntan a raíz de varias experiencias, sí, que tú has tenido. A veces inconscientemente tú estás creando. Claro, pero lo que pasa es que tú no tienes control de todo tu cerebro, que es otra cosa. Ya, perfecto, pero... Hay parte de tu cerebro que tú no controlas, que están trabajando cuando tú duermes o están trabajando cuando tú estás haciendo otra cosa. Mira, yo te estoy hablando de una cosa y tú me estás inmediatamente hablando de procesos químicos. Es decir, sigues cuestionando la creatividad. Obvio, porque tú me das una respuesta muy plana. No te estoy te estoy dando la respuesta de la respuesta. La esencia de tu problema, si el problema respuesta. Lo tienes tú. No lo tengo yo. El problema de la creación lo tienes tú, no yo. Sí, pero es que bajo la premisa que tú dices, es como que me estás diciendo como que, no sé... Isaac Newton, que también era ateo como yo, Sir Isaac Newton, o Leonardo da Vinci, o no sé, Isaac Asimov, y te nombro un montón de científicos más, ellos que también rechazaban el concepto de creativismo, ¿cómo llegaron a crear tantas cosas? Entonces, y está hablando de tipos pesos pesados, Albert Einstein, Stephen Hawking. Es que, a ver, no te estoy hablando de que tú creas en Dios, yo te estoy hablando de que tú creas en ti mismo. Ah, no, yo sí, eso, claro. Ah, eso es otra cosa. Es decir que, ¿quién decía? Vicente Huidobro decía, el poeta es un pequeño dios. Sí, claro, pero era un poquito el... Bueno, sí. Sí, pero tú sabes tú cómo era. Negar esa tú eras, parte... Tú sabes cómo era un poquito el amigo Vicente Huidobro, un genio escribiendo, pero era más o menos un tipo de elitista, ¿no? Da lo mismo si eres elitista, o eres marxista, o eres nazista, o eres racista. El tipo... No creo que es lo mismo, ¿no? Bueno, pero no es que enreda la conversación. Estamos hablando de una cosa y tú me sales con... Pero es que todo tiene que ver con todo, ¿no? No, todo tiene que ver con todo. Sí, todo tiene que ver con todo. No, bueno, por eso. Entonces, si todo tiene que ver con todo, entonces Dios existe. Muy buena conclusión. Amén. Amén. No, esta mierda funciona así. Over. Si nosotros como seres humanos, ya, yeah, no nos conformamos, ya, yeah, no somos conformistas, ya, yeah, no somos ovejas de un rebaño, ya, yeah, nosotros nos cuestionamos, ya, yeah, del cuestionamiento nace una idea, del cuestionamiento nace una idea, ya, yeah, la idea de crear. Solamente la idea de crear o mejorar, no importa qué, pero solamente nace la idea de que esto podría ser mejor. Del cuestionamiento, no del conformismo. Ya. Yeah. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es no disiparnos tantos y concentrarnos en una sola cosa. Ya. Yeah. Eso es todo lo que me falta. Es que el proceso de crear... Claro, tú hablas de un crear científico, digamos. No, artístico. O da lo mismo. Es que artístico no es así. No es que esto puede ser mejor. El cuestionamiento origina que, entonces esto podemos mejorarlo. Sino que el proceso artístico creo que tiene que ver no con el ser mejor, sino que con proponer ideas distintas, crear otra cosa con ciertos materiales. Pero cuando tú propones crear ideas distintas, porque no te gusta lo que hay, ¿no? No necesariamente. Tú quieres otra cosa. Tú quieres crear solamente porque tienes la inquietud de crear, porque te nace. Yo creo que cuando Picasso comenzó a hacer su... Porque él no era un tipo abstracto, un tipo cubista de buena primera. Se paseó por otro, corriente artística. Exacto. Pero él no le gustó. Y de repente llegó al cubismo y se maravilló. No es que no le guste. Bueno, no sé, yo no conozco la vida de Picasso. Pero siento que no es que no le guste, sino que evoluciona hacia otros lados nomás. Es como Nicanor Parra, ¿no? Sí, lo que pasa es que el artista también, ojo, que tienes que ver que el artista trabaja con lo que él tiene también. Sí, claro, a partir de lo que existe. Y hace cool lo que no es cool. Claro, a partir de lo que existe le da una vuelta a tuerca. A partir de su capacidad le da una vuelta de tuerca. Como los rockeros también. Es como el negro este, como el lucero negro, gordo, canoso que existe, B.B. King. Él, a partir de lo que, como puede tocar, toca lo que puede. Pero lo toca según su prisma, porque no puede más tocar. Él, con lo que tiene, lo ofrece y le sale algo con su sello. Hablaba alguna vez de la evolución del rock, ¿no? Sí, en Radio... Radio... Mitos. Radio Mitos, saludos amigos, saludos a Radio Mitos, ¿no? Sí, po. Saludos al basurero de la Radio Mitos. Oh, qué mala, ¿no? No, disculpen. Saludos a los amigos de la Radio Mitos. Sí, sí, sí. El basurero era el estudio, a eso me refiero. Pero ya no. Ah, ya no, está no, ordenado. No, sí, está bien. Sí. Sí, pues gente que de repente podría haber seguido tocando otras cosas y que inventó a partir de ciertos esquemas, creó nuevos esquemas y empezó a nacer el rock, ¿no? Claro, porque suponte ya el mismo Nicanor Parra o cualquier poeta, de repente, claro, existe corrientes artísticas, ¿verdad?, en la poesía, pero a él no le sale esa corriente, porque no le sale, no le sale bien, él no le sale. No le sale. Claro, no le sale mal. Sale muy copiado, entonces empieza a buscar en su misma poesía, en su mismo dialecto, qué sé yo, una nueva forma de hacerlo y hace, crea otra cosa. Como nosotros en la radio. Como nosotros en la radio. Sí, por supuesto. Pero tú dices que esto no es inconformismo, entonces. Es lo que tiene que ser, ¿no? ¿Y qué es lo que es? ¿Y qué es lo que es? Es lo que somos nosotros. Ah, ok. Y que yo soy inconformista. Es que es la mezcla, ¿no? Pero tú tampoco eres muy conformista, que digamos. No, pero ¿a qué punto quieres llegar? A ninguno, estoy conversando nomás. Me acostumbré a hacer eso en esta radio. Sí, qué maravilloso, ¿no? Eso le da naturalidad al asunto. Espero que después vayamos evolucionando a otra cosa, ¿no? Estamos buscando nuestra personalidad, Luis. Sí, de eso se trata. No creo que en la radio nosotros podamos hacer esto. Sí, nosotros jugamos al policía bueno y policía malo siempre. Por ejemplo, casi siempre yo soy policía bueno. Sí, sí. A veces eres malo, sí. No, nosotros, yo no creo en el bien y el mal, tú lo sabes muy bien. Solo sí, existen claro. Puntos de vista, nada más que eso. Tú no estás equivocado, yo no estoy equivocado, todos tenemos la razón. Todos tenemos la razón. La cosa es plantearse cosas nomás y conversar. Ah, qué bueno. Está distinto que te ha hecho este año. Evolucionar, ¿qué te ha pasado? ¿Has tenido algún problema? No, realmente yo siempre lo decía, pero ahora lo estoy poniendo en práctica. Estoy poniendo en práctica todos los días. Estoy partiendo del lado más miserable de mi ser, en el sentido que... ¿El amor te ha cambiado? Sí, no sé, me doy cuenta de que... Manda calzón y no calzoncillo. Sí, también. El mundo es hermoso. El mundo es hermoso. Lo arruinan un poco los seres humanos idiotas. Ya, perfecto. Los seres humanos idiotas, lo considero ser humano idiota a aquellos que no miden las consecuencias de sus actos y no les importa la consecuencia de sus actos. Porque hay gente que a veces hace las cosas sin pensar, pero de buena fe, y las caga, como yo. Ya. Yo soy experto en eso. Por mucho que haga las cosas de buena fe, a veces, muchas veces meto las patas. Pero hay gente que lo hace intencionalmente, así como de mala fe. Ya. Entonces esos son los malditos. Y también está dentro del rango de los malditos o la gente que arruina este planeta, la gente que también no se cuestiona cosas. Pues es importante cuestionarse. No hay que conformarse con como que las cosas estén hechas así nomás, sino que hay que plantearse, siempre ir creciendo, ¿no? Perfecto. Tú ya estudiaste, tú, supongamos, conseguiste un título en la carrera, te independizaste económica, emocionalmente de tu familia, formaste tu propia familia y te quedaste ahí. Ya. Eso es como bien soso, ¿no? Sí, hay gente que se queda en eso, ¿no? La idea es siempre tratar de darle una vuelta a tuerca, como tú dices, las cosas. Exacto. Estar constantemente dando una vuelta a tuerca al asunto. Ahora sí, yo exagero en el asunto, porque soy un tipo hiperventilado, ¿no? Sí. No alcanzo a seguir construyendo cuando ya estoy dándole. Destruyéndome a mí mismo en el fondo. Sí, eso es un problema. Sí, entonces a raíz de todo eso me he dado cuenta que el más idiota de los idiotas soy yo. Ah, qué rico. Pero estoy en un punto que podría ser horrible, pero yo estoy pensando, dando una vuelta a tuerca, que no es tan horrible. Ah, qué lindo. Que es bastante bueno, porque a partir de este punto yo solamente puedo crecer. Qué bonito. Pero no, y por lo mismo tampoco desprecio a la gente. Ya. Lo único que quiero es que conversen, que dialoguen, que se desarrollen intelectualmente hablando, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Que conversen con su pareja, que hagan el amor. Estás más cristiano que nunca. Siempre he sido el ateo más cristiano sobre la faz de la tierra. Sí, eso, por eso soy tu amigo. Porque soy más cristiano que lo mismo cristiano, por eso los cristianos se enojan conmigo. Sí, verdad. Sí, porque yo digo, si ustedes son cristianos, no pueden ser racistas. Si ustedes son cristianos, no pueden ser clasistas. Si ustedes son cristianos, no pueden ser xenofóbicos. Si ustedes son cristianos, no pueden ser homofóbicos. Según el punto de vista de Cristo, era amémonos uno a los otros y aceptémonos. No importa que usted sea prostituta o leproso o nada por el estilo. Todo el mundo entra a la sinagoga. No hay que, rechazar a nadie. Exacto. Ya, entonces, por eso mismo los cristianos se enojan conmigo, porque a veces muchos cristianos, la mayoría de los cristianos, tienen un problema de sesgo. Sí, sesgo con otra gente, con sí, otra gente que no es cristiana o que no le gusta simplemente. Sí, es verdad. Entonces, yo soy un ateo budista cristiano. Ah, qué bueno, eso me gusta. Taoísta zen. Evangélico, mormón. Mormón, claro. Musulmán. Llevo el imán por dentro. Una vez te conté eso, ¿no? Que me dijeron eso. ¿Que tú eres musulmán? Sí, que yo llevaba el imán por dentro. ¿Al imán? El imán por dentro. ¿Animal? No, imán. Ah, imán. Imán, ¿tú entiendes el concepto musulmán de eso, del imán? No. Bueno, te lo explicaré otro día, pero... Sí, mejor. No, pero nada, estoy en un proceso de autorregeneración. Yo soy como Wolverine. Ya, no lo conozco. ¿Como Guepardo? No lo conozco. ¿De los Hombres X? No lo conozco. ¿Ese tipo que tiene heridas y se le sana el tiro? No. No lo conozco. No, bueno, soy como ese tipo. Me pueden... Y me hago automierda, pero me recupero. Sí, es que es mejor hacerse automierda que te hagan mierda. Sí. El chiste no es ser tan autodestructivo. Qué linda conversación y qué lindo programa hemos tenido hoy. Sí, hoy día ha sido un programa. Que irnos, ¿no? No, todavía no. Falta mucho, falta mucho, compadre. Falta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Tengo otra noticia de mi vida. Sí, aparte de ser tío abuelo, ¿hay algo más importante que eso? ¿O hay algo trascendental además de eso? Sí, bueno, hay otra cosa más trascendental, es más bien particular mía, pero tengo otra cosa que contarte. ¿Supiste que va a venir Lollapalooza? Sí, creo que viene, ahí van a hacer un Lollapalooza, se mueve de California hacia, ¿cómo se llama esto? A Chile. El Parque O'Higgins. El Parque O'Higgins, sí. Voy a ir. Excelente. Sí. Pero tú, ¿cachai? Que está lleno de gente eso, ¿no? Sí, por eso tengo que probarme. Wow, eso es nuevo y eso está bien, te felicito. Sí. Ah, ¿pero vas a ir algún día en particular o eso? Voy a ir los dos días. Sí, pero está lleno de grupos de mierda. ¿Vas a ir a alguna hora en particular? No, tengo que ir a ver todo. Perfecto, perfecto. Me gustaría que grabaras y que hicieras como despacho y después lo ponemos acá. Bueno, de hecho vamos a regalar una entrada a la gente que está escuchando. Me estás hueveando, estás hablando en serio. Es que yo sé que nadie nos va a escuchar, entonces hagamos como que vamos. Ya, perfecto. Vamos a sortear una entrada. Vamos a regalar una entrada a Lollapalooza. Sí, entre los. Vamos a elegir de los comentarios más cool que se hagan sobre este programa. El comentario más cool va a ganar una entrada a Lollapalooza. Vosotros estás descartado porque siempre nos comenta. Tiene que ser alguien nuevo. Pero no podí mandar a la cresta a nuestro más fiel auditor. No, es que lo mando a la cresta. Además que no nos ha comentado hace rato. Y debe estar en la playa. O quién sabe dónde está. Pero él ya no. Él no participa. ¿Mauricio puede ser? No. Chuta. ¿Y? No, tiene que ser. O mejor, si Cosoto trae a 10 nuevos auditores, le damos la entrada. ¿A Cosoto? A Cosoto. Eso, a la persona que traiga más auditores nuevos. Pero tienen que adherirse a la página. Exacto. Ser seguidores de la página. Sí. Exactamente. Y les vamos a regalar una entrada. Al que traiga auditores a la página. Exacto. Mírate, muy bien, está bien, me parece genial. Exacto. La pueden canjear en Chefren con los faraones. No, de verdad, lo vamos a regalar, ¿eh? La vamos a regalar. Así que tienen hasta, no sé, febrero, fin de febrero. Fines de febrero. Perfecto. Para traernos 10 auditores. Ya, pero a ver, espérate, motiva a la gente. ¿Quiénes vienen a Lollapalooza? ¿Quiénes voy a ver yo? Ya. Nómbrate los grupos que valgan la pena ir a ver. Ya. Viene The Killers, ¿no? The Killers. Perfecto. Se reunieron porque estaban dispersos, porque el vocalista estaba armado en su propio proyecto. Su propio proyecto. Sí. Y ahora viene The Killers. Se reunió para este Lollapalooza. Excelente. Viene Deftones. Muy bien, Deftones la raja. Deftones, que me gusta mucho, vamos a verlo. Va a estar James Addiction. Muy bien también, James Addiction. El fundador de Lollapalooza. ¿A quién más voy a ver? Viene un par más. Creo que hay un tapado que rumorean que es The Cure. Dicen. No, puede ser que venga The Cure. Dicen. ¿A dice, Chile? Se rumorea que hay un artista tapado que puede ser alguien importante. ¿Como The Cure? No, como Foo Fighters o The Cure. Ah, me gustaría ver a Foo Fighters. Sí, creo, no sé si en la página de ellos, pero creo que están en negociaciones. Yo sé que hay mucha gente que critica a Foo Fighters, pero de repente tienen algunas canciones, algunos temas son irónicos, son tontorrones, toda la cuestión, parecen muy de lo mismo, pero antes se sacan unos temazos, tienen temas buenos. Buena letra, música muy además power. Además que era Foo Fighters de otra cosa. Buenos músicos también en Foo Fighters. Sí. Ahora, a la gente que le gustan las cosas electrónicas, esa música electrónica, también viene mucha gente de esa movida, la cual no me interesa, pero vienen también por si se entusiasman. Sí, grupos chilenos, van a haber grupos chilenos, me imagino. Sí, la misma mierda siempre, pero no importa, van a venir gringos. Lo importante es la gente de Europa y de Estados Unidos. La gente de Estados Unidos y Europa es la gente importante que viene. Sí, lo importante es que vengan los de Lollapalooza de Estados Unidos, no interesa Bunker, tú los veis. ¿Podrían haber traído los Red Hot? No vienen los Red Hot. Pero podrían haber traído los Red Hot. Podrían haber traído, pero se van a ir sumando, puede que se vayan sumando más gente. ¿Va a estar Chico Trujillo? Creo que sí, va a estar Chico Trujillo. Eso no te lo podéis perder. Si usted alguna vez en su prostituta vida no ha ido nunca a ver a los Chico Trujillo, por amor a la humanidad, vayan. Ustedes van a cachar lo que es el concepto de un grupo rockero tocando cumbia, weón. De hecho, voy a buscar el Lollapalooza Chile. Sí, no, de verdad que es cierto. La gente no. Que una cosa es escuchar a Chico Trujillo y la onda del estilo de cumbia antigua, acento clásica, como vuelto a ser, renacido a través de Chico Trujillo. Pero verlos, tiene una onda, un power increíble. No solamente el Macha, que es un tipo con mucha energía, sino que además todos los músicos hacen una puesta en escena muy buena y no paran. Es un hueveo, es una onda muy rica que no para. Ah. La gente con Chico Trujillo como que se exalta así, pero no en sentido así como ¡ah! Sino que en sentido así como ¡oh, buena onda! Y se van a bailar todo. Y el grupo, la gente, los auditores de Chico Trujillo son muy transversales. Va desde gente muy joven hasta gente mayor. ¿Sí? Yo alguna vez dije que llevé a mi papá a ver los Chico Trujillo que no se presentaron por ahí por el barrio Yungay, lo tuvieron gratis, llevé a mi papá y le encantaron. Los Chicos Trujillo la llevan todo el rato. Ya. Otro line-up, estoy viendo en lollapalooza.cl. Ya, viene, espérate, viene Kanye West. Sí, Kanye West. Que es una mierda, así que olvídelo. Viene Ye Ye Yes, que es un grupo que me gusta bastante. Sí, sí, que es antiguo. Lo vienen 30 Seconds to Mars, que son nuevos, que no sé qué onda son. Fatboy Slim, que sí, son respetables. Sí. Los Deftones, Cypress Hill. Cypress Hill, bien. Que no es malo. No es malo. Armin Van Buuren, que no sé qué es. Sublime with Rome, tampoco. The Flaming Lips. The Flaming Lips. Eso tienen que verlo. Eso tienen que verlo, no es imperdible. The Flaming Lips en Chile. Es un lujo, Juan. Es un lujo, es un grupazo. Ben Harper, James, que también estaban, creo, disueltos. El grupo James, irlandeses, muy buenos también. Y The National, Cold War Kids, creo que son también un grupo pujante. Empire of the Sun, Cat Power, los Bunkers, Chico Trujillo, Voice Noise, Perry, no, ese no. Eso es un electrónico. Sí, Mala Rodríguez, que no sé quién es. Todos Mala, no, muertos. Mala Rodríguez, buena. Escucha las letras de Mala Rodríguez, compadre. No sé quién es. Todos Tus Muertos. Zeta Bosio. Están los Motherfuckers, o sea, los Fucker Mothers. Los Fucker Mothers. Los Fucker Mothers. Mother Muckers. Francisca Valenzuela, Anita Tijoux. Anita Tijoux. Quique Neira, que no sé qué hace ahí, pero no importa. Latin Beatman. Son DJs. The Ganjas. Denver. The Ganjas. The Ganjas. Sí. Sí, buen nombre. Sí. Denver, que son chilenos también. Joe Vasconcelos. Buena, Fractal. Devil Presley. Y hay dos o tres escenarios, me parece. Sí, la música electrónica me parece que está en la cúpula. Sí. Y la LIT, la LIT es el parque O'Higgins, perdón, se armar donde se ponen las autoridades para el desfile, ahí se arma el escenario. Y va a haber todo un cuento de alrededor del recital, que tiene que ver que la gente que vaya, los padres jóvenes que vayan con su hijo, va a haber lugares también, sí, para... exacto, va a show para la familia, digamos. Para la familia también va a haber lugares de descanso, va a haber hamacas, va a haber lugares de refrescarse, va a haber duchas, va a haber un montón, va a haber todo un cuento para que la gente esté y viva ahí esos dos días prácticamente y no tenga problemas de comodidad y de confort. Sí, no hay que olvidar que el Lollapalooza tiene un espíritu ecológico, digamos, también, ¿no? Lollapalooza viene a ser una remembranza de lo que fue Woodstock en un sentido no tan hippie. La idea es aunar tendencias musicales y artísticas y que la gente de diferentes, que en diferentes gustos musicales asista a diferentes recitales y se empeñen unos con otros. Esa es la idea de Lollapalooza, es que tiene un concepto de unidad también. Por eso se mezcla mucho rock and roll, hip hop, música electrónica, pachanga, no sé, faltaron los auténticos decadentes y nos guiamos a la mierda. ¿Sabes qué? Ahora mismo tengo que hacer una especie de... ¿cómo puedo decirlo? Un arrepentimiento público. Ya, nos desperdiciamos un invitado nosotros, porque tuvimos a Juan Ale, que estuvo este año, el año 2010, en Lollapalooza, en Estados Unidos. Él fue a Estados Unidos de vacaciones. Pero si lo invitamos de nuevo a venir, me acuerdo, no quiso. Tres semanas. Es que no se ha dado, pero podríamos hablar de su experiencia en Lollapalooza, que fue la raja. Antes que ocurra Lollapalooza acá. Podríamos invitarlo, porque él también va a ir. Así que no se queden atrás, chicos, vayan a Lollapalooza. Gástense sus lucas, porque vale la pena. Vale la pena en muchos sentidos. De repente cuesta harto que de repente vienen grupos grandes, grupos como, no sé, YouTube o algo por el estilo, y las entradas son un ojo a la cara y cuesta mucho ir a verlo, qué sé yo. Y bueno, son buenas puestas en escena, todo lo que quieran, pero de repente ver un montón de bandas y estar en la onda, así, con harta gente, así, disfrutando de diferentes... tendencia y onda, eso es muy rico. Eso de repente compartir con gente es muy rico. Espero que tú sobrevivas psicológicamente a eso. Sí, espero ir. Bueno, si no, no importa. Yo no, si tengo la entrada comprada ya. Ah, ya, bueno, bien perro. Así vayan. Que eso quería decir este día. Buena, compadre, buen aporte. Grande Lollapalooza. Bueno, yo me voy a quedar en la casa ese día. Tú te vas a quedar en la casa. ¿Cuándo es eso? Esto no tengo idea cuándo es. El 2 y 3 de abril en el Parque O'Higgins. Ah, ok. No sé en qué voy a estar en esos tiempos. Probablemente estés muerto. Sí, bueno. Una de las tantas probabilidades de cosas que puedan haber. Probablemente no. Y esté vivo. Probablemente, lamentablemente, estés vivo. Sí, claro. Para un montón de gente, lamentablemente, esté vivo. Claro. Aquí va a estar, siempre en el micrófono. Voy viendo a la gente, ¿no? ¿Qué más? me invitaron a ver La Floripondio el viernes pasado. Ya. Gratis, y todo el cuento estuvo en el Víctor Jara. Víctor Jara, ok. En Barrio Brasil. Ya. Y a ir con mi amigo Rodrigo, que es el del Estudio Azul. Ya, perfecto. Él me invitó, él es como el sonidista oficial de Chico Trujillo, más que de La Floripondio. Ah, mira. Él es muy amigo del señor Asenjo, del Macha. Ya. Y siempre lo invitan cuando está en Europa, y de vez en cuando le gusta mucho el grupo en general, porque son muy amigos de él, que él ponga la y que él haga el sonido, que esté a cargo de toda la mesa, yeah, y todo el cuento. Y me invitó y qué sé yo, pero no fui al final. Fuiste. No fui por una estupidez, de estrés nomás. Ah, perfecto. De estrés, me ganó el estrés. ¿Te ganó el estrés? Me ganó el estrés y me caí rendido en la cama y no desperté hasta el otro día. Mira, no estás en tu mejor momento, mira. No, pero no importa. No, eso no importa. Estaré mejor ya. Ah, perfecto. Qué sí. Bueno. Te queremos. Sí, sí. Qué lata, ¿no? Sí. Lata. Lata. Un saludo a tía Chepa. De Chillán. Así que... Eso en el día de hoy. Espero que la gente esté en la playa, esté pasando. Vamos a hacer la maldición veraniega al final, ¿o no? Sí, por supuesto, estamos haciéndola. No, me refiero a que nosotros íbamos a viajar a algún lugar. ¿A una playa? Sí. ¿A un río? No sé, íbamos a hacer una maldición, íbamos a salir del estudio. Bueno, hagámosla. Ya, pues, pongámosle fecha. Creo que yo ya. He pasado la tormenta, digamos. Entonces ya estoy como... Puedo disfrutar un poquito más de la vida. Así que tengo más tiempo, digamos. No voy a dedicar tanto tiempo a huevadas. No son huevadas, perro. Son huevadas de pronto. No, está bien. Bueno, la cosa es que tenemos que hacer el programa en el Estudio Azul. Que muy amablemente Rodrigo no había ofrecido hacerlo con la gente siciliana. Hacer un tocata en plaque con ellos, en el estudio de ellos, en el estudio de Azul, y tenemos que hacer la maldición en playera, hacer una maldición playera en alguna parte, no sé cómo armar el asunto, pero tener que hacer una maldición playera. ¿Cómo lo vamos a grabar? Eso es un punto importante. Tenemos que llevar todos los equipos, ¿no? Ya, llevar los equipos. Sí, necesitamos un staff. Necesitamos roadies. Bueno, yo tengo uno. Sí. Con el que tenéis nos basta sobre en todo caso. Con ese Rowdy, compadre. Si ustedes conocen al amigo Rowdy de Dark, puta, con ese Rowdy podía hacer lo que queráis, güey. Sí, podemos ir a literalmente, podíamos a cualquier lado. Literalmente. Sí. Es como un Sherpas ese weón. ¿Sí o no? Ese weón es un Sherpas, weón. Un Gurka. Es un Sherpa Gurka. Ese weón es comando, es asesino, kamikaze. Explorador, la weá que queráis, constructor, la weá que sea. Sí, es y chofer. Y chofer, man. Sí. Y chofer. Ay, y guardaespaldas. Y guardaespaldas. Tú veis de lejos, no parece ninguna weá, pero acércate al negro, weón. Sí. Y ojo con ese perro. Ese perro, beware of dog. Ese perro claro. Muerde, weón. Sí. Así que con ese robo estaríamos al otro lado. Si no necesitamos tanto cosas, si los equipos no pesan tanto, weón. Perfecto. Entonces hay que puro hacerla. Hay que puro hacerla, compadre. Se pensó, se hizo. Se pensó, se hizo. ¿Y escuchaste ese programa? ¿Dónde estaba? ¿En qué programa era eso? Son el 13 y el 14. 13 y 14. 13, 14, 15. 13, 14, 15. Ya, perfecto. Publicaste todos los programas, ¿cierto? Sí, claro, todos. Ya, perfecto. Estamos al otro lado entonces. Pues queremos hacer cosas para ustedes, queremos hacer cosas para nosotros, porque la idea de esta radio es que nosotros es muy personal, pero a la vez creo que nosotros de alguna manera compartimos sentimientos que tienen que ver con ustedes. Y nos gustaría que de alguna manera ustedes también incorporaran sus emociones hacia nosotros, que nos retroalimentaran, más que con saludos, más que con cosas así, con emociones, con cosas. Esta radio es emotiva, esta radio se hace de las gónadas, esta radio se hace de la guata. De repente hablamos en serio, de repente no hablamos tan en serio. O mezclamos las dos cosas. Nada es tan serio, nada es tan grave, nada es tan chistoso. Podemos mezclar un montón de cuestiones, pero depende mucho de ustedes también. Así que nos gustaría que ustedes nos aportaran cosas, nos dijeran cositas para que nos fueran retroalimentando y armáramos asuntos entretenidos. Como por ejemplo ir a hacer la radio a algún lugar especial. Si usted nos está escuchando de algún lugar remoto de este país, nosotros le juro que nosotros hacemos el esfuerzo y vamos a hacer la radio a donde usted quiera. Si usted tiene un amigo que tiene un pub en, no sé, Valdivia, nosotros nos pegamos el pique a Valdivia, cae de raja y hacemos la radio desde allá. Pero la idea es un poco salir de Santiago, perdón, de Egipto. De Egipto. Salir de Egipto, ir de ronda por otros lugares para y compartir con gente. Si usted quiere venir a la radio, quiere verse el pique a Egipto, póngase de acuerdo con nosotros. Por correo, por la página. Y venga para acá y comparte con nosotros. Si no la va a pasar bien, mal no la va a pasar jamás. Exacto. Sí, no sé. Esa es la onda. La onda es. La radio también es para ustedes. Si parece que le hiciéramos para nosotros, pero la radio es para ustedes, no para nosotros. Nosotros queremos unir un grupo de gente que si bien no es que esté mal y podría como estoy yo, pero sí que quiere hacer cositas, quiere tenga inquietudes, cositas ricas, como los amigos sicilianos que están tratando de hacer música, les cuesta, son estudiantes o profesionales muy jóvenes que están tratando de hacer su espacio en la vida, pero le ponen color y tienen su banda, y eso es buena onda. Sí, tengo otro anuncio para la gente que escucha esta radio, este programa. Un amigo mío, te conté que el Cristian va a participar en el... No, cuéntanos por favor. Cristian, un amigo, muy buen amigo mío. Es muy chistoso él. Chistoso. Histriónico a cagar. Sí. Participar en el concurso, este programa de talentos en el canal 13. ¿Ya? Una especie de... mi nombre es una cosa como de imitación. Ya, imitadores. El programa de imitadores. Sí, o tributos, más bien que imitadores. Ya, sí, porque imitadores suena... Con sí. Excepción de Kramer, suena mal. Claro, suena mal. Entonces un tributo a Bon Jovi. Y de hecho ya lo tiene. Él hace tributo a Bon Jovi. Sí. De hecho se tiró así como casualmente a... Le dieron el dato hoy, ¿sabes qué? Y fue y quedó. Ah, excelente, wow. Entonces él no sabía si iba a cantar a al tipo de Soundgarden. ¿Sí? O a Bon Jovi. Cornell, ¿cómo se llama? A Chris Cornell. Y fue así como... Mejor ya, Bon Jovi. Sí, dijo, yo, ¿a quién voy? Ya voy a hacer Bon Jovi. Y hizo Cornell. Bon Jovi. Sí. Y le salió. Así que quedó. Y va a salir, van a grabar en esta primera semana de febrero, van a grabar. Y seguramente va a salir, creo, en la segunda semana, en la quincena de febrero va a salir este programa al aire. Excelente. Así que suerte para él. Para sí, todo el apoyo de nuestra radio, para él, que le vaya muy bien. Algún día lo invitaremos a esta radio también. Sí, también. Un personaje bastante entretenido, así que sí. Está más que invitado también. Exacto. Sí, qué bueno que es Bon Jovi, en todo caso, no Chris Cornell. Sí, yo no lo he visto, pero creo que le puede salir bien Bon Jovi. De hecho, ya se dejó como el peinado a lo Bon Jovi. ¿Cuál? ¿En qué etapa? En la etapa de ahora. Ah, ya, como el melenita, no esa chasca. Sí. Exacto, no ya, chasca, sino tiene una melenita. No, o sea, ese pelo escarminado. No. Mira, yo podría ir... ¿A imitar a quién? A Pepe Tapia. A Pepe Tapia, ah, perfecto, sí, por supuesto. A Chapacase también. A Chapacase también, exactamente. Tendría que volver a subir de peso, sí. ¿Has bajado? ¿Has seguido bajando? No, estoy estancadísimo, aparte que me salió la dieta, así que no. Ya, ¿estás mal, Luis? ¿Vamos a hablar de tu vida privada ahora? Sí, podemos hablar de mi vida privada ahora. ¿Sí? Pues dale nomás. ¿Estás bien? No. ¿Qué te pasa? Estoy con un poquito de ansiedad. ¿Ansiedad? Sí. ¿Trabajo, tu vida? Sí, mi trabajo me tiene... ¿Tus defectos físicos te tienen mal? Sí, mis defectos físicos y psicológicos y psiquiátricos. Ya. ¿Has pensado en borrarte del mapa? Sí. ¿Extrañas mucho a tu padre? Sí, yo, no, o sea... ¿Desde ahí que fuiste cuesta abajo en la rodada? Sí, es que no, maldito, me hizo una zancadilla este guano. ¿Por qué? Yo vivía solo. ¿Tú vivías solo? No necesitaba a nadie. ¿Y estabas contento? Sí, bueno, no, qué bruto, qué feliz, pero estaba bien. Ya. Ahí sobrevivía, qué sé yo, tal. Ya. Pero me ocurrieron dos cosas. Se vino mi papá, bueno, ya. mi mamá se fue primero a Canadá, después me quedé con mi papá y nos hicimos como super amigos más que antes. Ya. Y me volví como un poco dependiente de él. Perfecto. Y más encima me conseguí una polola, pero a distancia. ¿Te conseguiste una? O sea, me conseguí, me logré ponerme en pareja, no conseguí, suena feo. Me logré poner en pareja, pero mi polola de él. Entonces tengo el problema de necesidad de dos gente. Y están lejos. De tres gente, en realidad. Y están lejos. Y están lejos, claro. Claro. Entonces me cuesta armar el asunto. De la fortaleza, la soledad ya no está resultando. Chuta, pero así es la vida. Así es la vida, es complicado. Y así fue la maldición. ¿Esta fue la maldición? ¿Esta fue la maldición? ¿Fue una mierda la maldición? Fue una mierda. Fue una mierda de programa. No, yo creo que a la gente le va a gustar igual. ¿Sí? Sí, le va a gustar igual. Ya, son súper fieles. Son poquitos, pero fieles. Bueno, ojalá que les guste. Vamos a armar la nación maldita que son los seguidores de la maldición. Estén muy atentos cuando terminemos de armar la página, porque de ahí para adelante se vienen muchas cosas que nosotros esperamos y contamos que con usted y con su apoyo. Queremos hacer este proyecto un proyecto un poco más serio, más, viable y un poco más estable en muchos sentidos, pero dependemos mucho de ustedes. Así que por favor, corran la voz, que la gente escuche la maldición, que este programa no es tan de mierda, que nosotros sí somos de mierda, pero el programa sale un poquito decente. Así que el Beto ya hizo su... No he conversado con él. Voy a conversar con él para ver si es que en qué está su inauguración de su nuevo local de productos tecnológicos. Ya, perfecto. Bueno, ¿será? ¿Quieres despedirte de alguien? De nadie. Bueno, yo sí me quiero despedir de ti. Muchas gracias, Dark, por recibirnos en tu castillo, en tu pirámide nuevamente. Muchas gracias. Y qué rico seguir haciendo el programa. Creo que seguir haciendo el programa que harta falta que me hacía. Un saludo a mi familia en Canadá y no estoy tan mal, si este gallo le pone mucho color. Y un saludo, obviamente, a mis amigos y a Nicole. Y nada, eso fue la maldición. Gracias. Gracias, chao, chao. Chiquillo. Waiting for the light to come shine.